Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Pues que todas y todos tengamos el día de hoy toda la energía, toda la vitalidad, toda la voluntad para seguir en esta construcción de este país que todas y todos soñamos, queremos. Y solamente lo vamos a lograr desde nuestro espacio individual, con nuestra fuerza, con nuestro trabajo, con nuestro empeño, con nuestro cumplimiento. ¿Cómo no? También con nuestra alegría. También con un dinamismo que debe salirnos desde el corazón. No hay otra forma, no hay milagros. Usted que me está escuchando, y aquel, y Juan, y María, y todas y todos, somos los responsables de construir este Ecuador maravilloso que queremos y que todavía soñamos que sea mucho más grande todavía. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de ayer hubo un corte de energía en las antenas donde pues están las nuestras, ¿no? Nuestras antenas. Y no pudo salir Juntémonos en la Casa. Nos llamaron a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se escucha? Bueno, todos estábamos acá, pero hubo este corte de luz en nuestras antenas, como lo decía ya, y eso nos impidió salir al aire. Mil disculpas por ello, pero ya estamos aquí nuevamente, todo el equipo de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, y cómo no, el equipo también de Juntémonos en Casa. Buenos días, Omar. Buenos días, Flavio. Un abrazo a Patricia, también nuestra compañera coordinadora de agenda. Y pues les cuento que para el día de hoy tenemos algunos invitados. Ya está en nuestros estudios la economista Fabiola Cubi. Ella es directora del IECAIM, que es el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer. Con ella, pues iniciaremos nuestras entrevistas el día de hoy. Escucharemos también Tonada y Banda, con uno de los grupos emblemáticos de Latinoamérica, Inti Illimani. Pues Santa María de Iquique es otra obra maravillosa de arte, digo yo, dentro de la música. En este tema interviene Kila Payún. Tenemos una entrevista con Celina Sosa, nuestra compañera de Ayamblé, que está encargada precisamente de la coordinación para el día sábado, sábado 18, donde la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas, invita a sus jardines a todo el pueblo del Ecuador para compartir juntos sus 70 años de vida. Esto será el 18 de enero, este sábado, y pues Celina viene a conversarnos también de lo que habrá en danza para ese día. Pues el grupo La Grupa, grupo ecuatoriano también, tenemos Acción Poética, este segmento conducido por Daniel Brito, Natalie Guamán y Catherine Pinos, la poesía en voces de jóvenes. Eso nos parece pues realmente que va a ser un espacio vivificante para todas y todos. Tenemos una entrevista también con Marcelo García Moreno sobre culturas urbanas. Hacemos lectura con Patricia Palacios, sevillana de la Libertad, Inti Illimani, voces latinoamericanas y cantos con sabor a vida. Esto y más aquí en Juntémonos en la Casa. Señoras, señores, buenos días. Iniciamos entonces pues con la entrevista a la economista Fabiola Cubi, directora del IECAIM. Bienvenida, economista Cubi, buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, directa licenciada entrevistadora de este importantísimo programa, y quiero dar un saludo muy cordial, muy especial a toda nuestra audiencia, hombres y mujeres que nos están escuchando, acogiéndome a las palabras de la licenciada, pero sobre todo darles un afectuoso y un gran abrazo de Año Nuevo. Yo soy la economista Fabiola Cubi Ortiz, directora del Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la mujer. Y en este momento, al escuchar a nuestra conductora del programa, veo que la Casa de la Cultura cumple los 70 años, precisamente al siguiente día de lo que el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones y Capacitación de la Mujer cumple sus 28 años de vida. Y precisamente por eso estamos en este programa, porque queremos informarles, invitarles a nuestro evento importantísimo que tenemos el próximo día viernes, es decir, mañana, en el Ministerio de Cultura, que está situado en La Colón y Juan León Mera, a la presentación de nuestra revista con oportunidad de cumplir los 28 años. Eso será a las 11 de la mañana. Quedan todos ustedes cordialmente invitados. Así es, precisamente tengo en mis manos esta invitación, y pues la verdad es que la presentación la hará el embajador Fernando Flores Macías, miembro fundador del IECAIM. Lo ha dicho el economista Cubi, será a las 11 de la mañana, el día viernes 17 de enero, el día de mañana ya, el día de mañana en el auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura. Tengo en mis manos, economista, también la revista número 24 del IECAIM. Pues podemos observar acá primero una magnífica pintura. Quisiera que usted nos comente realmente quiénes intervienen en esta revista. Uno de los títulos que podemos leer acá es el machismo, ese estado del alma. También sirven de algo los derechos humanos, es una pregunta que se hace en esta revista. Y pues tenemos obviamente muchas más notas, muchos más artículos con especialistas, con mujeres profesionales de nuestro país. Cuéntenos la historia de esta revista. Bueno, distinguida audiencia, quiero contarles en primer lugar que nuestro instituto trabaja para tres importantes objetivos, que son la investigación, la capacitación y la difusión. Dentro de la investigación nosotros ya tenemos 46 investigaciones publicadas que han servido para realizar los planes, programas y proyectos de las diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en el tema de la mujer, con datos certeros que producen nuestras investigaciones. Luego nosotros tenemos la capacitación. Dentro de la capacitación lo hacemos en computación e internet para principiantes, que este sábado precisamente comienza uno de nuestros cursos y están ustedes cordialmente invitados. Luego tenemos etiqueta, protocolo, belleza, chocolatería. Tenemos nosotros cursos de autoestima, de relaciones humanas, de formación microempresarial, de la construcción de la cocina solar. Es decir, una gama completa de cursos de capacitación que damos a nuestras mujeres y también varones, porque nosotros, nuestro instituto no discrimina, y bienvenidos los varones para que se capaciten también, porque en este país, como dijo nuestra interlocutora, es nuestro país, lo que necesitamos es poner nuestra alegría, nuestra fuerza, nuestro empeño y nuestra capacidad. Y finalmente, el otro objetivo es el de la difusión, y aquí es donde entramos en nuestra revista actual, que es la número 24. Esta revista sale cada año. Estamos un poco atrasados porque ahora estamos viviendo con la autogestión, y con la autogestión es un poco duro y difícil, porque la revista contiene artículos muy importantes, pero sobre todo está en una estructurada muy elegantemente en papel couché, con pastas y todo a colores, de tal manera que ustedes mañana, que van a ir al Ministerio de Cultura a las 11, la van a poder ver. Esta revista, contestando la pregunta de Beatriz, es una pintura, la carátula, o sea, la portada de la revista, contiene una pintura muy hermosa de nuestra eximia pintora Carmen Cadena, que facilitó esta pintura sin ningún costo, sin ningún interés. Es una niña que está arrastrada por la mano de masculina, y parece como que parecería que está tratando de ser violentada, ¿no? Entonces, por eso está en la carátula el artículo de Susana Cordero, que es una escritora articulista del diario El Comercio, pero es la directora de la Academia de la Lengua. Ustedes la conocen perfectamente bien. Ella escribe sobre el machismo, ese estado del alma, un artículo muy importante que dice mucho que ver con la carátula. También con la carátula tiene que ver otro artículo escrito por Mercedes Jiménez de Vega, otra escritora importante, que escribe sobre ¿sirven de algo los derechos humanos? Y de allí, pues, nuestra revista tiene un editorial que está escrito por el embajador Fernando Flores, que es un miembro fundador de nuestro instituto y que trabaja activa y arduamente en nuestro quehacer. Tenemos artículos de reflexión importantes de la concejala Denesy Trujillo, que habla sobre los medios de comunicación y la mujer. Bueno, sí, les voy dando un poquito a petición de nuestra, de Beatriz. Tenemos un artículo que es la Alianza de Organizaciones de Mujeres del Ecuador, que escribe Hilda Egues de Jaramillo. Esta es una alianza compuesta de seis organizaciones femeninas que está trabajando para el quehacer de la promoción de la mujer. Hay otro artículo de Fabiola Argüello, la doctora gerontóloga, que habla sobre el envejecimiento y sobre la protección de la salud de la mujer de la tercera edad. Otro artículo de una consejera pedagógica de la Sorbona de París, que es Fabiola Yolanda Moncayo, que tiene el título Defender a la mujer para que haga puntos o para que sea puntos. Estos artículos de reflexión son supremamente importantes porque nos hacen conocer lo que está sucediendo con la mujer en el tiempo actual y lo que debemos hacer nosotros para ir limando todas las asperezas y siga adelante la mujer ecuatoriana. Economista Cubi, usted hablaba de algunos cursos de capacitación, unos cursos de emprendimiento también. Las personas, hombres o mujeres, que estén interesados en estos cursos, ¿deben cumplir con algunos requisitos o simplemente se inscriben en el instituto que ustedes dirigen, en el IECAIM, y tiene un costo, supongo, porque pues esto es todo autogestión, nos lo ha contado, ¿no? Así es. Bueno, como les estuve diciendo, nosotros tenemos una serie de cursos. El que ahora tiene mayor demanda es el curso de computación e internet para principiantes, que es para hombres y mujeres. ¿Y por qué se inscriben y tiene este curso tanta demanda? Porque generalmente las personas que estuvimos en el colegio, que tenemos ya una edad y que no tuvimos la oportunidad de entrar en la computadora, ahora necesitamos, porque todas las instituciones de nuestro convivir nacional, el municipio, el IES, el SRI, y todas estas instituciones quieren que las actividades, o sea, los pagos de impuestos, los pagos de al SRI y todo se haga a través de la página web. Y si no se tiene conocimientos de esto, pues estamos en el analfabetismo. Por ello quedan invitados. El día sábado, pasado mañana, empieza un curso y si ustedes quieren inscribirse y seguir el curso, llamen al 256-32-32. Les voy a repetir, 256-32-32. Ahí les daremos todas las informaciones. Este curso también se va a repetir el día, desde el día lunes 27. Porque hay personas que no quieren los sábados y quieren seguir el curso regular, que es de todos los días, son dos semanas, dos módulos, es decir, que ustedes sí van a salir aprendiendo. Luego nosotros tenemos otros cursos de etiqueta, protocolo, belleza, cuidados de la piel, chocolatería, que es muy demandado también, técnicas y prácticas de cocina, la construcción y uso de la cocina solar. Todo esto está dicho en esta revista. Yo quisiera quisiera insistir en que ustedes vayan mañana para que puedan adquirirla y puedan ustedes conocernos mejor y saber que nosotros les recibimos con los brazos abiertos a cualquier persona emprendedora, a cualquier persona que quiera capacitarse en cualquiera de estos cursos. No tiene nada más que llevar un bolígrafo, un esferográfico, algo en que escribir, aunque también se les da una carpeta, y nada más que sí, cada curso tiene un costo, que llamando al 256-32-32 les van a informar los costos de cada curso y los horarios. Queremos agradecer enormemente a la economista Fabiola Cubi por haber aceptado pues nuestra invitación y con el compromiso de difundir esta importante revista del IECAIM. Está ya en su número 24 y, cómo no, durante esta y la próxima semana vamos a difundir estos artículos que, sin duda alguna, amigas, amigos, son de profunda importancia para nuestro convivir. Economista, mil gracias. Esta es su casa. Estamos a la... Mil gracias, Beatriz. Yo agradezco infinitamente a Casa de la Cultura, a esta emisora tan importante, tan sintonizada, y les doy un gran abrazo. Mil gracias. 9:22. Vamos a escuchar Tonada y Banda. Este es un tema que se grabó en dos versiones en el año 84, 1984, en Roma, en Italia. Conocida también, el tema central es Mercado Testaccio, en honor a uno de los mercados populares de Italia, interpretado por el grupo Inti Illimani. En la casa. 9 de la mañana con 23 minutos. Amigas, amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy que nos acompañaría Celina Sosa. Y ya está con nosotros. Ella nos va a contar qué va a pasar el día sábado, porque en la Casa de la Cultura también va a haber danza. Buenos días, Celina. Y pues, y está acá con... A ver, ¿cómo estamos? Hacemos música coral y de cámara, sí. Lo que pasa es esto, ¿saben por qué me puse así como... como, ¿qué se dice? Un poco confundida, porque Celina baila, y baila bien. Y es parte del grupo Ayamblé, y le ubiqué inmediatamente con la danza. Mil disculpas. Hacemos música coral y de cámara, es una de las responsabilidades para este momento de Celina, y hemos invitado a ustedes todos los días, en esta semana, la semana anterior, porque la Casa de la Cultura está de fiesta, Celina, cumplimos 70 años, y estamos invitando a todas y a todos para que juntos celebremos realmente estos 70 años de la primera institución cultural de nuestro país. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Es un gusto para mí estar compartiendo esta mañana contigo y con los radioescuchas. Y lo que quiero contarles en principio es toda esta revolución que ha estado sucediendo en la Casa de la Cultura. Tanto los funcionarios como los actores, los gestores culturales han tomado una responsabilidad frente a la casa y el quehacer cultural que les ha generado muchas satisfacciones. Así han sido unos meses de arduo trabajo, de echarle mucha cabeza a todas las actividades, de pensar en todos, de ser muy incluyentes con las actividades, que es lo principal dentro de la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura. Hacemos música coral y de cámara, se realizará desde las 10 de la mañana a las 5, 17 horas, digamos, con algunos cortes, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen, hemos difundido también desde acá, desde este espacio, el trabajo que realiza Camerata, que es un grupo importante dentro de la casa, dirigido por la maestra Cecilia Tarr. Pero hay Camerata y hay otros coros. Cuéntanos un poquito más, ¿quiénes intervienen? Así es, tendremos la participación de los coros que habitan la casa. Son tres coros de la tercera edad, con una actividad muy intensa de trabajo diario, de presentaciones en diferentes espacios. Ellos habitan la casa, como les comento, y están sumamente contentos de poder participar en un evento como este. En realidad, el Festival de Música Coral y de Cámara es un evento que reúne varias voces, las voces de la diversidad del Ecuador. No solo diversidad de género, sino diversidad de cultura. Sí, vamos a tener, por ejemplo, las voces de los niños del Conservatorio Franz Liszt. Tendremos también al trío Las Tres Marías, que es un grupo de Imbabura de Chalhuayacu, que van a participar ese día, y además nos va a acompañar Rosa Huile y la voz del Niño Dios con los arrullos tan tan tradicionales del pueblo afroesmeraldeño. Además de eso, la música académica, por supuesto, como ya lo mencionaste, con la Camerata, el coro Casa de la Cultura. También tendremos un dúo de arpas con unos dos jovencitos que son formidables. ¿Qué más les puedo contar? El grupo Estirpe Ecuador, que son unos músicos maravillosos también, la Ronda Lianela Martínez, que es un trabajo que ya lleva varios años. Son alumnos salidos del taller de guitarra del área de la mujer de la Casa de la Cultura. Entonces es bastante variado, justamente para los gustos distintos que tiene el público. Así es, la Casa de la Cultura realmente es el hogar de muchos grupos de música, de danza, de títeres. Es decir, realmente es la casa de los artistas, de los gestores culturales, diría yo de los soñadores, de las soñadoras también, la casa de los proyectos importantes, la casa donde realmente se insiste, donde se alimenta la identidad cultural de nuestro pueblo. Y nosotros queremos que usted, señora, señor que nos escucha, pues venga y comparta con nosotros el día sábado. Queremos casa llena y van a ser recibidos con todo el cariño, así tiene que ser. Vengan, no hay costo alguno para ninguna de las actividades, todo el día. Tenemos una jornada maratónica, estamos felices, pues hay una algarabía tremenda acá en la casa, ya dijo Celina. Creo que muchos de quienes somos funcionarios de la Casa de la Cultura, ciertamente la sentimos como nuestro segundo hogar. Aquí nos hemos formado, llegamos muy jovencitos, ahora ya algunos somos hasta abuelos, abuelas, en fin, y pues lo sentimos que este es nuestro espacio, esta es nuestra casa. Entonces, queremos que ustedes sean parte de esta gran familia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con tanta historia, tantos artistas, tantos intelectuales realmente que han estado acá en nuestros espacios, que realmente con su talento, con sus capacidades, con su formación académica, han alimentado estos espacios, Celina. Y lo han hecho justamente para abrir camino a otros artistas, a otros cultores, que no han tenido los espacios necesarios para mostrar su arte, ¿no? Ellos tienen un bagaje cultural amplísimo, tanto músicos como teatreros. Lo que han necesitado es el apoyo, el espacio, la apertura. Y eso es lo que vamos a demostrar ese día, con todas las actividades que tendremos en cada uno de los rincones de la Casa de la Cultura. Va a haber una democratización de la casa. Este es el comienzo de lo que queremos decirles, de lo que queremos decirle al pueblo, que la Casa de la Cultura es un espacio para todos, para absolutamente todos. Por favor, vengan a la casa. Esta casa es suya, es nuestra. Y bueno, vengan a disfrutarla. Qué importante es hablar de inclusión. Insistimos mucho en esto porque queremos que vaya más allá del término, del enunciado. Y la oportunidad está cerca. El día sábado inicia con esta actividad la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura. Lo habíamos dicho ya, en cuanto a hacemos música coral y de cámara, pues estará Camerata, el coro Pepe Carrión, el coro Edad de Oro, dúo de arpas Mitad del Mundo, el coro Sol Naciente. Luego ya en la tardecita estará Estirpe Ecuador, Rondalia Nela Martínez, trío femenino de cuerdas Sumaxiza, Rosa Huila y la voz del Niño Dios, coro infantil del Conservatorio Franz Liszt, Tres Marías, César del Carmen, y no podía faltar nuestro coro, el coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigas y amigos, estamos todos y todas invitadas, pues el día sábado quisiéramos que realmente todas y todos nos acompañen. Nosotros sabemos que nuestro público, por ejemplo, el de este programa, es un público adulto y adulto mayor. Esta es nuestra oportunidad de darnos un abrazo, de conocernos con quien no lo hacemos, porque te comento, Celi, que tenemos la alegría inmensa de que muchos de nuestros amigos oyentes han venido hasta Radio Casa de la Cultura porque quieren saber cómo es, cómo funciona, cómo es quien conduce el programa. Son muy generosos ustedes, ciertamente. Gracias a sus comentarios, gracias a la confianza por el trabajo de Casa de la Cultura. Es un equipo enorme el que forma esta Casa de la Cultura. Y la verdad es que en los diferentes departamentos, todo el mundo ahí poniendo el hombro, poniendo su talento, su capacidad, su entusiasmo para sacar adelante pues estos proyectos nuevos con esta nueva casa también. Gracias, Celina, por estar con nosotros. Gracias a ti, Beatriz. Ha sido un gusto y ya saben, amigos, escuchas, los esperamos el día sábado con toda la familia. Va a haber actividades para cada uno de los integrantes de sus familias. desde pintura, pasando por teatro, por la oportunidad de poder conocer cada rincón de esta casa, que es de ustedes, como ya lo dijimos. Serán bienvenidos. Vamos a escuchar del grupo ecuatoriano La Grupa. Este tema se grabó ya hace algunos años. Es una de las uno de los temas, digo yo, de tradición esmeraldeña, sí, si me equivoco me corriges, Caderona, del pueblo afro esmeraldeño, y quisiéramos compartirlo esta mañana con ustedes, amigas y amigos. Ya volvemos. Ay, Caderona, Caderona. Con ese meneo que tienes, conquistas mi corazón. Con ese meneo que tienes, ya conquistaste mi corazón. Ay, Caderona, Caderona. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Sábado 18 de enero desde las 9 de la mañana, durante todo el día y en todos los escenarios. Conciertos en vivo. Gastronomía. Artesanía. Trueque. Teatro. Danza. Cine. Coro. Libro. Lectura. Y mucho más. Asista con su familia. Entrada libre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al mega evento Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Hacemos danza en la casona. La diversidad dancística del Ecuador estará presente con el grupo de danza afroecuatoriano Ayemblé y distintas parejas de baile. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero. 10 de la mañana. Casona de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quieres sentir energía musical? La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita este sábado 18. Hacemos culturas urbanas. Scarlet, Doble Moral, Muerte Súbita, Mordaga, Manata, Arambe. El hip hop estará a cargo de Brian Core, Black Ghetto y mucho más. Los sonidos extremos con Reloj Amnesia, Narcosis y Puño. Además, disfruta de las macabras letras de Sepelium y la agresividad de Mortal Decision. ¡Vamos a matarlos a los dos de una vez! este sábado 18, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 10 de la mañana, entrada gratuita. ¿Por qué no nos pasamos? Así que no hay excusas para no venir a romperse las cabezas. Venga con toda su familia, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años consolidando la identidad nacional. Hagamos algo diferente este fin de semana. ¿Algo diferente? ¿Algo chévere? Sí, algo mágico. No, la magia no existe. La magia está dentro de ti y de mí. ¿Estás? Claro, llévame al teatro. ¿Al teatro? Sí, Magia en Tacones está de temporada. ¿Mujeres haciendo magia? Ajá, en la Asociación Humboldt, del 23 de enero al 8 de febrero, jueves, viernes y sábados, 20 horas. Magia en Tacones. Ilusionismo y conservadura con altura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al megaevento Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. El gran pregón enciende la fiesta. Con la participación de las bandas de paz de los colegios Manuela Cañizares, Colegio Juan Montalvo, Colegio Mejía, Murga la Pirueta, Grupo de Danza Cayambi y Banda Amiga. Sea parte de este recorrido por las calles 6 de diciembre, Tarqui, 10 de agosto, hasta llegar al Parque de las Esculturas. 9:30, Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, y Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente, inauguran el evento. Hecho en Casa, la fiesta de la cultura, a la vez que dan la bienvenida a todos y todas a esta casa habitada, incluyente y diversa, donde todas las manifestaciones del espíritu tienen su acogida. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. Las 9 de la mañana con 40 minutos, amigas y amigos, está ya con nosotros Flavio Novillo y su investigación de la mañana. ¿Qué tenemos para ahora, Flavio? Muy buenos días. Lo que tenemos para hoy es un tema que va con respecto un poco al crimen, al asesinato que se realizó a la pareja japonesa, La pareja sufrió un poco de secuestro exprés. El hombre fue asesinado el sábado 28 de diciembre y esto fue todo una controversia a nivel internacional porque esa pareja venía desde Japón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, era una pareja, se llamaba el uno Hitomi Tetsuo, de 27 años. Y su esposa, de 25 años. Ellos se hospedaron en un hotel en Guayaquil porque ellos se iban a pasar su luna de miel en Galápagos. Pero usualmente saben hacer una parada en Guayaquil, usualmente de una noche, y de ahí es una conexión que hacen hacia Galápagos. Entonces ellos en la noche salen y cogen un taxi. Bueno, este taxi, el taxista, no era obviamente el taxista, les hace secuestro express. De lo que estaban en el norte, terminan en el suroeste de Guayaquil en la noche, al Ajito Mitetsuo. Él recibe 3 disparos, uno de ellos en el pecho y muere, y su esposa recibe un disparo en la pierna y heridas. Ella después en el hospital, muy mal de salud, con un traductor, pues bueno, explica todo lo que pasó. Aparte de esto, también mediáticamente ha habido bastante controversia, mediáticamente ha habido bastante atención de los medios japoneses hacia acá. Actualmente estamos con 4 medios japoneses que se han quedado aquí indefinidamente, hasta poder encontrar las causas. Conozco, Flavio, que de esto, pues los medios de comunicación ecuatorianos están cubriendo la actividad que realizan los medios de comunicación japoneses, ¿es así? Exacto, de hecho es bastante curioso porque ha venido un despliegue periodístico bastante importante, un equipo periodístico de Japón. Ellos han venido al lugar donde fueron encontrados los turistas japoneses. Ellos han tomado bastante recopilación de datos. Por ejemplo, Hitomi Tetsuo y su esposa fueron encontrados en la calle San Martín, entre Tungurahua y Carchi, esto en el sureste de Guayaquil. Este equipo se llama, el camarógrafo que es Masaki Omishi, el periodista Terikuki Kashimoto, están con, obviamente cada equipo tiene su traductor. Esto, por ejemplo, solo este equipo pertenece a un medio que es llamado Broadcasting System de Tokio. Ellos están haciendo la cobertura especial. Ellos, por ejemplo, fueron a hablar aquí a estas calles del suroeste de Guayaquil y hablaron con la señora que vivía al frente de donde ellos fueron encontrados. Entonces, esta señora de 65 años, pues les contó que ella no se percató de esto porque ella cierra las ventanas temprano, precisamente para que no les roben. Guayaquil es un punto bastante importante de conexión para el archipiélago ecuatoriano. En todo caso, son ya 4 medios y ellos transmiten en vivo desde aquí hacia Japón. Ellos han recopilado información, le han hecho entrevistas a la firma de representantes del hotel, a los taxistas ecuatorianos, a los taxistas, la cooperativa que es enfrente del hotel, a los transeúntes, han hablado también con el jefe de policía de Guayaquil y también con el ministro del interior, que es José Serrano, el cual les ha dicho que cada vez están avanzando más en la investigación y actualmente hay una recompensa de entre 50.000 y $100,000. Que es lo curioso de que, digamos, para Ecuador, los medios japoneses también han sido como que una novedad. Porque, digamos, en las noticias se puede ver a estos distintos medios. Por ejemplo, también están periodistas de Kyodo News, NHK Japón Broadcasting Corp, TBS de Japón, algunos medios. En todo caso, son la novedad, digamos, por ejemplo, aquí filman a los medios japoneses filmando los hechos. O ellos están haciendo una entrevista y los medios de aquí de Ecuador les graban a ellos haciendo la entrevista. Entonces, la verdad, es algo bastante crítico porque estamos resaltando, y no por algo positivo, sino por un crimen. Lo mejor sería que la verdad se aclare esto y, bueno, avanzar en la seguridad del país. Porque la verdad esto afecta bastante al turismo, Beatriz. Se aclare este y todos los crímenes y todos los desaparecidos y desaparecidas, independientemente de su origen, ¿no? Claro, no importa el origen. Todos somos... Lo importante es que sean hechos, pues que no quedan en la impunidad, y entendemos que es un trabajo que está realizando el Gobierno Nacional ahora. Todos pedimos justicia, todos pedimos seguridad y entendemos por las declaraciones que ha hecho el ministro Serrano, el mismo presidente de la República, que es ese el trabajo que ahora pues están reafirmándolo y además insistiendo en él. Están haciendo una recopilación de los hechos, como un dramatizado. Por ejemplo, hacen todo el dramatizado de cómo fueron secuestrados así de manera express, después donde el taxi les deja y ellos son arrastrados para ver si encuentran todas las pistas. Pero a fin de cuentas, como tú decías, mira, todos somos humanos, no importa si es de aquí o es de allá. Esto fue un crimen hacia 2 personas y debe ser aclarado, no puede quedar en la impunidad. Y bueno, avanzar en cuanto a seguridad para que no suceda esto. Y como te repito, esto incluso afecta también bastante al turismo. Tenemos medios de Japón que se han quedado aquí indefinidamente, hacen transmisiones en vivo, son la novedad. Entonces, para finalizar, vamos con una canción de uno de los mejores grupos latinoamericanos, llamado Calle 13, y su canción, ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Thank you. pensarán de nosotros en Japón, pom. Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga, bien monga. Yo me llevo a la chinita con toy sombrilla, la monto en la carretilla y la llevo a pasear por encima de los bonsai. Después paramos en Shanghai a comer chicken pad thai. Estúpido, eso es tailandés. No importa si es tailandés, chino o japonés, todos son iguales. Todos hablan al revés, todos son iguales. Todos hablan enredados con los ojos achinados y comen sentados sin zapatos. Se sientan a comer asopao de gato. Y si no hay gato en el plato, pues comen pinche perro. La carne de perro tiene mucho, mucho hielo. Mucho hielo, hierro, hielo, hierro, hielo. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga, bien monga. Yo lo que sé es que están duros en la acrobacia, en el ping pong y en la gimnasia. También sé que se han inventado todo lo que te venden en una farmacia. Y que cuando le haces un favor bajan la cabeza sin decir gracias. Eso es parte de nuestra cultura. La cultura, la cultura, la cultura. Estúpido, ¿cuál es tu estupidez? Allá en Puerto Rico hablan mal también. Además, allá en Puerto Rico son solo unos brutos, no son astutos. Nosotros en Japón somos matemáticos, algebraico, cálculo, precálculo, supercálculo. Bueno, eso es lo que yo calculo. Está bien, pero en Puerto Rico hay más nalga y hay más culo, más muslo, más cadera. Allá en Japón lo que hay es una fucking chumbera. Ustedes, los japoneses, son como el pollo picú, amarillento y pelleú. Papi, te quedaste cero, capicú, ¿dónde está el cálculo ahora? Está bien, pero en Japón nosotros sabemos karate. Aquí en Puerto Rico no importa, te metemos con un mate. Yo quiero comer. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, pom. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga, bien monga. Yo como mucho pelo, mucho, mucho, mucho pelo, mucho de pelo. Comuníquese con nosotros al 2220-966. Juntémonos en la casa. 10 minutos más y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. También es hora de enviar un saludo, un abrazo a nuestras y nuestros compatriotas que nos escuchan a través del Internet en diferentes partes del mundo. Para todas y todos, un abrazo enorme. Ya está con nosotros Natalie Guamán, pues ella es de Acción Poética y la verdad es que estamos felices. Este será el primero de muchos de sus segmentos acá en Juntémonos en la Casa. Esta es una iniciativa que nace de un grupo de jóvenes independientes, soñadores, un poquito locos, digo yo también, ¿no? irreverentes, rompiendo esas cuadraturas que muchas veces pues la sociedad nos impone o nos la imponemos y la aceptamos nosotros también. Pero no, estos jóvenes pues comenzaron a hacer poesía, escribían sus poemas, se reunían, se leían el uno, el poema del uno y del otro, y algún día dijeron, bueno, queremos pintar esto en las paredes. Y entonces ustedes dirán, sí, pero es una forma de agresión, porque también hemos tenido llamadas en ese sentido. Y por favor, no celebren eso, me están dañando la pared de mi casa. O sea, eso no es arte, me están dañando, tengo que pintar, luego tengo multa, en fin. Pero no, mire señora, señor, que nos están escuchando. Esta es una nueva propuesta. Es una propuesta que tiene que ver con el acercamiento de estos jóvenes a algunos de los propietarios de algunas casas, sobre todo de aquellas casas que su pared está maltrecha, despostillada, llena de humedad, envejecida o simplemente sin pintura. Entonces ellos se acercan donde la persona dueña de la casa y les proponen: préstenos su paredcita y nosotros la pintamos, la remozamos, la arreglamos, y a cambio nosotros ponemos una frase, un poema bonito en su casa. ¿Vale ese trueque? Yo digo que sí. Me parece que es una posibilidad linda, primero de diálogo. Luego es un servicio también que se da a ese dueño, a esa dueña de casa. Y luego la parte poética, que es maravilloso. Si yo tuviera una casa mía, sí me gustaría alguna cosa bonita ahí que me escriban, ¿no? Pero bueno, vamos en breves segundos a tener ya acción poética acá, ¿sí? Decías algo, Flavio. Claro que sí, un poco retomando lo que ellos nos contaron esa vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarles. Este es de un movimiento que es internacional. Nos contaron que un poco se originaba en México y que, bueno, así es como ellos lograron traer como... sería como la sede aquí en Quito, la acción poética Quito. Y claro, como tú dices, esto no tiene por qué confundirle con vandalismo, ya que ellos piden permiso para poder escribir. Ellos pintan la pared de blanco y escriben con letras negras. Entonces, y con el permiso del propietario. Entonces no es vandalismo, es con consentimiento. Y el objetivo es dejar a Quito lleno de poesía. Qué bonito eso, ¿no? Dejar a Quito lleno de poesía, miren ustedes. Y a propósito de poesía, el día sábado, que es la fiesta de todos nosotros, también habrá poesía. Y entonces nosotros queremos invitarles a ustedes también a asistir a nuestra casa. Es que el sábado vamos a tener una cantidad de eventos, de actores culturales. Miren, tenemos danza también. Dentro de danza está el ballet urbano del BEC, ballet contemporáneo, metrodanza, ballet metropolitano, Achiyaku, ballet Hachiwa, taller de danza árabe, esto es del área de la mujer, Hatun Yachay, proyección Esperanza, Swing, Escuela de Exploradores de la Danza, Entidad Cultural Samay, Chasqui Samay y Chimbía, Natalia Morocho, Somos Cultura Viva, Sayani, Ayu, Warmi, Danzantes del Sol. Estos en cuanto a hacemos danza. Hacemos música. Esto también les va a gustar mucho. Donde hay banda hay fiesta, ¿cierto? Sí, donde está la 24 de Patate. Que va a estar la banda 24 de mayo. Claro que sí, la banda 24 de mayo viene desde Patate. También estará Cristian David, Caterina y su banda, Luis el Milenario, Trío Onix, La Chulla Banda, Sofisma, este es un conjunto del Hospital Eugenio Espejo, Fundación Azúcar, Elizabeth Obando, Valeria Parra, Grupo Femenino Fortaleza, Manolo Criollo, Distorsión, Raíces Andinas, Norma Navarro, Patricia Olaya y el trío Los Caminantes. Hay culturas urbanas, eso sabes tú de memoria. Ah, sí, de hecho ya está sonando una cuña, muy bien hecha, por cierto. Claro, va a estar Mortal Decisión, Sepelium, Arambel, Reloj Amnesia, en fin, va a haber para todos los gustos, para los que les gusta el black, para los que les gusta el hardcore, para los que les gusta el rock and roll, etcétera, para los que les gusta el punk. Hay una preguntita que me hacían el otro día y no podía contestar, pero tú que estás en esto, a lo mejor nos ayudas. A ver. En cuanto a esta cuestión de las culturas urbanas, las bandas urbanas, tienen unos nombres realmente bien particulares, ¿no? Zombies, Sepelium. Eso no es nada, hay Mortal más. Mortal Decisión, Arroja la Bomba. A ver, ¿por qué escoger esos nombres para las bandas? Bueno, particularmente Cada banda se pone un nombre por distintas razones. O bien es porque les pasó alguna historia, o bien es porque tiene alguna razón. Es como, esto le identifica a nuestra banda, esto es lo que... Esto, tal vez tiene un motivo el nombre, más como la ideología de la banda. O también es porque, no sé, quisieron ponerse un nombre y es como que dijeron, a ver, pongámosle este, se les ocurrió ese rato, así como improvisado. O bien puede ser por eso. Por ejemplo, si hablamos de nombres, yo creo que Ecuador, no sé si otro país sea así, pero aquí dicen, aquí es el país donde, en cuanto a culturas urbanas, el nombre que tiene una banda, saben que no se va a repetir en ningún otro lado, porque aquí tenemos nombres como El Retorno de Exxon Valdez. Alicia se tiró por el parabrisas. Una banda. Camareta, Armada de Juguete. Miren ustedes, bueno, son estas nuevas propuestas. Mi invitación, como siempre, es a que también abramos un poquito, ¿no?, nuestra forma de pensar. Y no digo tolerancia, simplemente respeto a estas nuevas corrientes de pensamiento, a esta nueva forma de actuar. Hemos dicho, chicas y chicos de hoy tienen otro chip, definitivamente. Es gente muy capaz, muy... Bueno, miren ustedes, la tecnología precisamente hace que además, pues, tengan otra agilidad, ¿no? Otra agilidad mental, mucha más creatividad, también más críticos. ¿Por qué no decir eso? Los chicos de hoy son mucho más críticos. No se comen cualquier cuento, se dice, ¿no? Ahora, a todo esto, pues claro, podríamos como suelo decir, hacer un trueque en ese campo también. Es decir, los chicos nos proveen a los más viejitos estas ventajas de esos nuevos chips, y qué tal si aceptan también que los que estamos ya más viejitos les demos a ustedes un poco de nuestra experiencia. Claro. Sería un buen trueque. De hecho, eso sí se hace. Por ejemplo, eso lo he visto un poco más en el hip hop. Ellos, las pistas que cogen, las bases, lo cogen de pasillo y de rocola bastante. A lo menos grupos como, por ejemplo, un grupo que se llama Estrategia, o un grupo que se llama Tráfico Quito Centro, Distrito Q, y, por ejemplo, cantantes como X, como Armota, ellos cogen pistas de rocola como de Aladino, cogen de pasillos, cogen las pistas porque les gusta bastante. Flavio, yo propongo que ese sea tema para analizarlo en otro momento, porque cabría hacerlo más extenso. Está bien, es adecuado, vale la pena coger un tema, un pasillo y hacerlo rock, o sea, no blues, hacen rock, hip hop. Cogen la base, la pista. Lo que sea. Yes. Pero ese es un tema porque hablamos de... adaptación. Derechos de autor, hablamos de un montón de cosas alrededor de ese tema. Valdría... Claro, hay varias teorías. Analizar, ¿cierto? Sí. 10 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren, o sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro, que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al megaevento Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura. Hacemos la Fiesta de la Cultura. Transpórtese al mundo de la imaginación con cuentos para pequeños y grandes. 11 de la mañana, títeres con espada de madera y lectura de cuentos con Fabiola Carrera. 14 horas 30, teatro con el Colegio Cotocollao y lectura de cuentos con Marcela Guevara.

Nati. ¿Y quién les habla? Dayana. Somos integrantes del movimiento Acción Poética Quito. Bienvenidos a nuestro programa de Verso Libre con Acción Poética. Te recordamos que estaremos a partir de hoy, cada jueves a las 10 de la mañana, por esta, nuestra radio Casa de la Cultura, compartiendo opiniones, temas controversiales y sobre todo, mucha poesía, literatura y arte. Les comentamos que también estarán habilitadas nuestras líneas al 2220-966 para que nos den sus opiniones, sugerencias y comentarios, o también pueden inscribirnos a nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a empezar a hablar del tema de hoy. Se buscan lectores. Hablando de esto, me viene a la mente una pequeña experiencia que tuve hace unos 3 años más o menos. Bueno, pues iba yo entrando justo a la Casa de la Cultura y veía a una muchacha que estaba bajo un árbol leyendo un libro bastante gordo. La muchacha habrá tenido sus 19 años más o menos y justo iba entrando también una señora de 40 y tantos. Y le viene y le dice a la muchacha, deberías estar haciendo algo productivo con tu tiempo. Entonces la muchacha puso una cara de... se extrañó bastante, se le hizo muy extraño, claro. Y aunque no vi el desenlace de esta situación, me dejó pensando mucho ya hasta ahora en qué es lo que la señora piensa acerca de lo que es la lectura. ¿Y cómo habrá sido el desenlace de esa historia? ¿Qué hubieses dicho tú si eras tú a la chica la que decían eso? O tú eras la chica. ¿O tú eras tú? No era yo, la verdad. Pero la verdad es que si a mí me dicen algo así, un poco me enfurecería porque es mi tiempo el que estoy invirtiendo y no me gustaría porque te deja muy en claro la idea que la señora tiene acerca de lo que es la lectura. Y me hubiera quedado sin palabras primero, pero le hubiera, claro, al ser una señora un poco de 40 y tantos años, no me hubiera enojado ni le hubiera dicho tanto, pero sí me dejó pensando mucho. Pero a ver, ¿será que leer es perder el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? O sea, la verdad es que no. La lectura a nosotros nos enriquece y... Bueno, pues no sé, a los ecuatorianos en general no vemos la lectura como algo, como una inversión, ese tiempo. Vemos como muchas veces como una pérdida de tiempo en sí. Y eso la verdad es un, no sé si decirlo, problema para nosotros, porque la lectura de una novela nos enriquece bastante, aunque a veces lo podemos ver como, tal vez como una obligación, digamos, desde el colegio o como algo necesario solamente para llegar a un fin, pero no nos damos cuenta que el fin en sí es enriquecernos, es tal vez aprender muchas otras cosas que de las cuales no tenemos idea. ¿Saben que yo he visto algo bien chévere en las calles, en los buses? Antes era más difícil encontrar gente leyendo en un bus. Ahora al menos hay una persona que está leyendo un libro, bueno, en los buses que yo cojo en la mañana para ir a la U, hay al menos una persona leyendo un libro. Y lo bueno es que no siempre son libros así para estudiar, sino muchas veces he visto gente que está leyendo novelas, que están leyendo poesía. Bueno, no eso no muchas veces, pero una vez, unas 2 veces he visto gente leyendo poesía en el bus. Claro que también para leer poesía necesitas un ambiente más tranquilito, menos bulla. Pero sí he visto más gente, ¿ustedes han visto? Sí, pero eso también es el punto, ¿qué tipo de lectura estamos acostumbrados? O sea, porque no solo se trata de que lean más, sino que la calidad mejore el tipo de lectura. Sí, por ejemplo, se sabe que la gente en general, bueno, en nuestro país, según nos dice el INEC, es un 73% de la población lee. Pero ahí hay la pregunta de Dani, ¿qué es lo que leemos? Por lo general la gente se levanta en la mañana, va y compra su periódico, leemos bastante el periódico, pero no nos dedicamos a una lectura más profunda. A mí me parece agradable lo que decías tú, Nati. Qué bonito empezar encontrándote en la mañana con estos nuevos lectores, ¿no? Pero si bien es cierto, esta ya es una realidad que paulatinamente está tomando terreno, también es verdad que nos queda un sesgo. Como nos decía Katy, tenemos datos de la UNESCO que posteriormente ya serán analizados, y es necesario entonces quitarnos esta venda de los ojos y acudir al conocimiento, a la belleza que nos transmite un libro. Sí, acá tengo los datos de la UNESCO. Dice que el... Dice, razones para no leer, pónganle atención. De las personas que no leen, el 56,8% no lo hace por falta de tiempo, por falta de interés, mientras que el 31,7% no lo hace por falta de tiempo. O sea, aproximadamente al 57% le falta interés por la lectura. Y mira que así, no, así llegamos al punto al porqué de que estemos aquí ahora. El hecho de que estemos aquí es el impulsar, el incentivar a la lectura. Hemos visto que sí, se hacen campañas de lectura en los que se dan tantos libros a las bibliotecas y tanta cosa, pero nosotros queremos ir de otra manera. Nosotros queremos incentivarlo de una desde donde partimos nosotros, de la poesía, de la manera más bella que encontramos en la literatura. Es por eso que nosotros existimos, que Acción Poética está aquí. Porque queremos hacer que nosotros veamos a la lectura como un placer, como lo que es, como lo que debería. Porque claro, todos los que estamos aquí leemos por placer. Y como nos decía Beatriz antes, cuando nos dio la introducción, nosotros lo que hacemos es pintar murales, entre muchas otras actividades, para acercar el verso a la gente si la gente no va al verso. Porque definitivamente el verso... te hace libre, así como se llama nuestro programa. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga Mahoma, ¿no? Así es. Y no sé, ¿qué opinan ustedes acerca de este dato que les voy a dar ahorita? Dice que el hábito de lectura por edad, las personas de 16 a 24 años son los que más leen, con el 83% de ellos, mientras que los de más de 65 años son los que menos leen. Entonces, tal vez nos demos cuenta que la pérdida de esa costumbre tal vez se dé porque, no sé, las personas llegan a una edad en la que tienen que trabajar, entonces tal vez ocupan su tiempo en eso y se olvidan de la lectura, podría ser. Puede ser también a veces este aburrimiento que te produce el diario vivir, esta monotonía, que tienes que ir al trabajo, regresar y vas a la oficina, siempre estás haciendo lo mismo. Y esta monotonía es la que la poesía es capaz de cambiar. Claro, no debemos acostumbrarnos a esa línea y nada más. Y mira qué interesante lo que dices tú. Aproximadamente a partir de los 63 años está la población que menos lee en nuestro país. Nos podemos dar cuenta que incluso según algunas investigaciones que yo anteriormente estaba leyendo, que incluso la lectura es una actividad recomendada por médicos para favorecer el desarrollo cerebral incluso en la población adulta, ¿no? Claro, como se sabe, la lectura también previene una de las enfermedades que más ha atacado a las personas que de mayor edad, que es el Alzheimer, a la pérdida de memoria. Sí, entonces, como viendo un poco el tema de hoy, nos preguntamos dónde están los lectores. ¿En dónde están los lectores? ¿En dónde están los escritores? ¿En dónde están esas personas que dejan de hacer cualquier cosa por ponerse a leer un libro? Entonces los estamos buscando. Si es que usted es uno de ellos, comuníquese inmediatamente al número 222-0966. Se guardará total discreción de su identidad. Anímese y comparta su experiencia con nosotros. ¿Qué dicen? ¿Será que leer por placer es posible? ¿Qué hay de bueno en leer? Llámenos y comparta su experiencia. Y vamos a recibir sus llamadas después de esta canción que se llama El Blues de dos mujeres. Es de un grupo llamado La Rue Morgue. Muchos de nosotros no lo escuchamos, yo lo escuché hasta hace poco. Está inspirada precisamente en un libro bellísimo y en un personaje bellísimo que es la maga del libro Rayuela de Julio Cortázar. A propósito de la maga, les contamos que acá Dani está totalmente obsesionado con este personaje. Yo le decía que es mi personaje de ficción favorito. Si me pudiera casar con ella. ¿A cuántos no nos erizó la piel, verdad? Sí, entonces vamos a escuchar esta canción. Te descubrí sin querer, sobre mi pene se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París, ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar. Con Blues a dos mujeres, que nos ofrece un contenido lírico bastante original en esta canción. O como decía Nati, ¿a cuántos de nosotros no nos hizo recordar a La maga de la rayuela, de esta obra memorable de Cortázar? O a su vez, a la bella cantante artista Tori Amos, que nos habla en sus letras de los poderes fatuos, la sexualidad o el patriarcado, porque la literatura, la música y la belleza confluyen en una misma piel. Así, continuamos recibiendo una llamada de un oyente. Hola chicos, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Felicitaciones por el programa. Soy Luis Villarroel, un asiduo oyente de la radio. Me alegro que estén haciendo un programa de cultura como siempre lo hace la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les felicito, sigan adelante. Les cuento que yo pasé el margen de la edad que ustedes decían que no leen, pero estoy, creo que me contagió un poco del vicio de la lectura. ¡Oh, qué bueno! Tengo más de los 63. Cuéntame, ¿de qué edad tienes? Más de los 63, tengo 66. ¡Ah, muy bien! La verdad y es que... Yo hice una promesa cuando trabajaba. No tenía tiempo para leer porque estaba siempre pendiente de mi trabajo. Y luego dije, algún rato me dedico a leer. Hoy tengo mi trabajo pequeño, tengo un negocio propio, pero me dedico a leer una buena parte del tiempo. Apenas no tengo a alguien a quien atender, le atiendo a mi libro. Entre ellos le recomiendo una obra de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo. No sé si lo leyeron ustedes. Sí, excelente libro. Y una película también. Y también de Isabel Allende, otra La Casa de los Espíritus. Y ustedes saben perfectamente a qué se refieren las obras. Sí. Excelente. Este rato estoy leyendo una obra del doctor, el escritor, el señor presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí. Un libro de cuentos que está muy, muy, muy bueno. Ah, muchas muy gracias. Bueno, les recomiendo. Gracias por tu recomendación y dinos qué, cuál es tu opinión acerca de lo que la lectura te ha aportado. Ah, no, pues la lectura te hace vivir, te da espacios, te culturizas, aprendes desde literatura, gramática, como es de ortografía, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Es la belleza, es lo que la gente debería tomar como una costumbre. Para mí debería ser un vicio, ¿sí? Te agradecemos mucho por tus comentarios. En realidad, para nuestro grupo es algo gratificante encontrarnos con lectores como tú. Y mira que la juventud no se la lleva en la edad, sino que se la lleva en el alma. Un ejemplo de verdad que has sido tú. Muchas gracias. Gracias por habernos llamado. Y que sigan adelante y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, ahora hemos cumplido entonces con el objetivo de hoy. Hemos encontrado a un asiduo lector y de seguro hay más que están esperando llamarnos. Así queremos encontrarlos a varios. Y bueno, nuestro tema de hoy: se buscan lectores. Acción Poética Quito, en busca de esos apasionados por la lectura, la escritura y por el arte en general. Esperamos encontrarnos con ustedes. Sean bienvenidos a este apasionante mundo del arte y la lectura, y la libertad a través de las letras. Y bueno, mientras ustedes se animan a llamarnos, quiero compartir con ustedes un poema bastante hermoso, Oda, de Pablo Neruda. Libro hermoso, libro mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento, eres matutino y nocturno, cereal, oceánico. En tus antiguas páginas, cazadores de osos, fogatas, cerca del Mississippi, canoas en las islas, más tarde, caminos y caminos, revelaciones, pueblos insurgentes. Oda de Pablo Neruda. Primero, darles el dato de que este Oda al libro de Pablo Neruda, en realidad, él escribe dos poemas. El que acaba de leer Daya es el número 2 y pertenece al libro Odas Elementales, publicado en Buenos Aires en 1954. Hay un dato interesante sobre estas odas elementales, porque Pablo Neruda realmente hace una oda a casi todo. Hay la oda a la cebolla, oda a la papa frita, oda al primer día del año, a la melancolía, a la manzana, en fin, a la soledad. Excelente. Y pero lo interesante es que tiene un contenido poético, o sea, eso nos remite a que cualquier cosa puede ser poesía en realidad. De este poema hay un párrafo súper interesante que dice: mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento. Digo interesante porque nos remite a que el libro impreso puede ser un tipo de nostalgia, pero este poema en la actualidad, ¿cómo se interpretaría? Por ejemplo, esta parte que dice: mínimo bosque, hoja tras hoja, tu papel a elemento, puede ser como que huele a tu tablet. Huele a tu tablet, okay. Sí, tratándose de un libro electrónico. Bueno, no sé, me parece interesante que hables de eso, porque recién leí un artículo en la revista Rocinante de Raúl Pérez Torres, que es el director de la Casa de la Cultura. Y el artículo se llama ¿Los libros no sirven para nada? En interrogación. ¿Les comparto? Dale, claro. Verán, dice así: hace algunos días en la universidad me topé con un yuppie auténtico, joven acicalado, deportivamente a la última moda, con su laptop aferrada al pecho, un par de blackberries en los bolsillos de la chaqueta, que me hablaba en un código o argot vertiginoso de palabras técnicas, en inglés, por supuesto, que finalmente llegaba a la feroz conclusión de que en nuestro tiempo los libros ya no servían para nada. Y si por casualidad querías acceder a alguno, lo único que había que hacer es aplastar la tecla respectiva y ya tenías el libro en tus ojos, con la foto del escritor y su perro y sus aventuras personales. No le creí. A ver, muéstrame paradiso, le desafié. Tecleó, esperó, Aquí está, The Self Paradise de Dal Carnes. Te dije paradiso, de Lezama Lima. Tecleó, esperó, no está, se ha pisado, no es de la onda. ¿Cachas? Aproveché que en ese momento le sonaron al unísono los dos celulares. Salí apresurado del patio de la universidad y me dirigí a mi casa con el arcaico propósito de revisar, subrayar, acariciar la novelita de mi amigo Luis Sepúlveda titulada Un viejo que leía novelas de amor y que ya le tenía estrujada y bastante subrayada, leída como dice que leía el protagonista. Es decir, lentamente, deletreando las sílabas, murmurándolas en voz baja, como si las estuviese degustando, para que, de esta manera, poder apropiarme de los sentimientos y de las ideas contenidas en las páginas. Entonces, ya motivado, me dieron ganas de decirte, mi querido Yupi, que el libro existirá siempre y siempre será más grato que cualquier laptop o ebook. De la misma manera que es mejor darle un beso sonoro a tu amada que enviarle un messenger, porque la lectura es un acto de amor, un acto en el que solo participan dos, se tocan, se conmueven, se electrizan, se llenan de amor o rabia, se seducen o se rechaza. Vuelven y revuelven, se confrontan, se critican y se ofenden, se señalan. Un libro, frente a tus ojos, te guiña, te seduce con su portada, te conmueve con el olor de sus páginas, te da seguridad. Un libro es más efectivo que el agua de valeriana. Si lo tienes en tus manos, ya no estás solo. Estás con alguien que tiene una respiración, un pálpito, un calor de papel de vida. Un libro sirve para estrujarle, para besarle o arrojarlo a la basura, para rellenar tu soledad ontológica. Cuando lees, viajas, amas, estás en compañía grata, sin la ausencia existencial ni el vacío. Abdón Ovidia dice que un libro es un debate, un espacio de reflexión, que si juntas tu soledad a la de quien lo escribió, ya no estás solo. El gran poeta mexicano, José Emilio Pacheco, dice que un mundo sin lectura es un orbe en el que el otro solo puede aparecer como enemigo. No sé quién es, qué piensa, cuáles son sus razones. Sobre todo no tengo palabras para dialogar con él. Por lo tanto, solo puedo percibirlo como amenaza. La telaraña de computadoras, impresoras, faxes, módems, celulares, audiolibros, nos ha transformado en locos desatentos, adictos, obsesionados por la velocidad que no tiene reflexión. Nuestra era es el tiempo de la desatención. Pasamos por todo sin detenernos en nada. El exceso de informaciones sustituye al saber y lo deteriora. Pero eso sí que te das cuenta que nos hemos inmiscuido tanto en este corre-corre que no podemos disfrutar de el físico. El libro físico es algo que te llena. No es comparable una tablet con el libro completo como el libro en sí. ¿Cómo no fascinarte por acariciar todas las letras de un libro con la vista, con la misma mano? Verdaderamente hermoso, y en realidad es una obra que nos llama a la crítica y a la reflexión. En cuanto a este mundo de las redes sociales, mientras tú leías, se me acabó de ocurrir una idea. De ser posible, sería bueno hacer en una programación siguiente un nuevo programa referente a la influencia de las redes sociales en la literatura. Sabemos que así como puede tener sus pro, también tiene sus contras. Un tema bastante controversial que posiblemente lo desarrollaremos en programaciones posteriores. También les dejamos con esta inquietud de qué piensan de los libros electrónicos en comparación con los libros impresos. Pero esto luego del siguiente corte musical de la canción El tiempo es dinero, de Soda Stereo, basado en el libro El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Un libro bastante recomendado. Dorian Gray, su espejo retrovisor, su espíritu de kermeses, míralo de lejos, wow, wow, wow, wow. Dorian Gray. Acabamos de escuchar una canción de Soda Stereo. Estamos ahorita en el programa Verso Libre con Acción Poética Quito Oficial. Lamentablemente estamos en el último bloque del programa, pero les invitamos a que nos escuchen todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura. Pueden también escribirnos a nuestro Facebook Acción Poética Quito Oficial y mandarnos todos sus comentarios, sugerencias, incluso sus poemas y escritos. Y bueno, nuestro tiempo ha concluido. Les agradecemos, amigos oyentes, por habernos acompañado en esta mañana y en nuestro primer programa. Les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940M de la Radio Casa de la Cultura. Sin antes, no recordarles también que a partir del sábado 18, desde las 10 hasta las 5 de la tarde, la Casa de la Cultura ofrecerá espacios destinados justamente para la lectura y la escritura. Un agradecimiento enorme para la Casa de la Cultura, que nos ha brindado este espacio para que la ciudad de Quito se llene de arte y poesía. Si prefieren, también pueden escucharnos en la página de la Casa de la Cultura y no se olviden de acompañarnos cada jueves. También recuerden nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial. Bueno, pues así terminamos el programa y no se olviden de escucharnos la próxima semana con nuestro tema, Los Poetas Malditos. Y para terminar, esta frase de Francis Bacon: vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Les esperamos el otro jueves. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra. Es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. ¿Qué haces, niña? Probando mis habilidades para ver si puedo ser parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Como aficionada es posible? Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical. Y estoy dentro de la edad que requieren. O sea, entre los 19 y los 20. ¡Entrada libre! Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al megaevento Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. ¡Hacemos danza! La fiesta siempre va ligada a la danza como lenguaje del cuerpo, ritualidad íntima que enfrenta todos los lenguajes de las estéticas ancestrales que contrastan con los tiempos y los saberes de la modernidad que no se detiene. Disfrute con los grupos BEC, Metrodanza, Metropolitano, Achuyaku, Hachiwa, Talleres de Danza Árabe, Hatun Yachas, Proyección Esperanza, SWIN, Escuela de Exploraciones de la Danza, Entidad Cultural Samay, Chasqui Samay, Ichimbía, Somos Cultura Viva, Sayani, Hayuwarmi, Danzantes del Sol y Hegal Danza. Venga con su familia a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 18 de enero, 10 de la mañana. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. La Casa de la Cultura también hace cultura urbana. Y el día sábado, pues en esta mega fiesta a la cual usted está invitado, invitada, pues también podrá disfrutar de culturas urbanas. Es que las construcciones sociales, amigas, amigos, las construcciones sociales de una ciudad generan lenguajes. Y pues también contenedores en la ubicuidad de los silencios, compartidos por los actores que deben aprender a decodificar la fibra óptica frente al amor. De ahí que es importante que el espacio público que se gesta en la Casa de la Cultura visibilice las propuestas estéticas de nuestras culturas urbanas. Bienvenido a Marcelo García Moreno. Habíamos anunciado al iniciar nuestro programa que pues Marcelo estaba con nosotros esta mañana, ya está aquí en nuestra mesa de trabajo. Gracias, Marcelo, su tiempo. Gracias por estar acá. Juntémonos en la Casa. Buenos días. Muy buenos días. A ver, Marcelo, yo conozco que usted es la persona, el duro en esto, y pues está encargado realmente de la coordinación, que nada fácil, ¿no? Tremendo reto, pero es importante también que estas culturas urbanas se hagan presentes acá, en nuestra fiesta el 18 de enero. Así es, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Créame que esto de la unión de las culturas urbanas, es primera vez que se da en nuestra querida institución. Y bueno, se juntaron varios ritmos, desde el hip hop, breakdance, está black metal, está groove metal, está heavy metal. Entonces hemos hecho algo que al público llene las expectativas, en donde estas nuevas bandas se den a conocer, que es lo principal. Bien, ¿a qué hora está estipulado que comienza esta presentación de bandas? Bueno, de los horarios está previsto que empiece desde las 9:40 de la mañana y termine alrededor a las 18:15 o 18:20, que eso es lo que está previsto. Porque se tuvo que incluir a las bandas y se les dio unos horarios en los cuales ellos se comprometieron a respetar, que es lo principal. Entonces a eso vamos, porque por parte de la institución hubiéramos querido de que sean muchos más, pero hay un tiempo límite y obviamente les invitamos a las otras bandas que estén atentos. Bueno, esta invitación, como dice Marcelo, también a otras bandas, es que la Casa de la Cultura quiere ser incluyente, no queremos dejar a nadie así fuera, es. Y queremos pedirle a Marcelo, pues, ¿qué bandas ya están confirmadas para el día sábado? Bueno, para toda la gente que está oyendo y sé que van a colitar en toda la cuestión esta del Ágora, les voy a dar los nombres de las bandas ya confirmadas para el día sábado 18 de enero en el teatro Ágora. Desde las 9:40 estarán La Saga de y estará Big Beach Bog Alex, está Brian Corp, está Blagueto, Takari Reggae, Conciencia Enemiga, Scarlet, Puño, Muerte Súbita, Mordaga, Manatak, Sepelium, Reloj Amnesia, Reggae Messiah, Narcosis, Arambel, Ansied y cerramos con Mortal Decisión. Están absolutamente todos los géneros que queremos que estén aquí en la Casa de la Cultura. Y vuelvo a insistir, vamos a tener otro evento más de esto y vamos a seguir haciendo más música, en donde estarán también mucho más bandas invitadas. Es importante señalar, amigas y amigos, que en el Ágora, como hemos dicho, estarán esas culturas urbanas y contarán con muy buen sonido. Eso es importante, ¿no? Para la música el sonido es vital. Así es. Pues conozco que hay la contratación de una buena empresa. Sí, desde ahorita está garantizada toda la seguridad del público dentro del Ágora. Van a trabajar 60 personas de seguridad. Va a estar la Policía Nacional. Eso con respecto a lo que se refiere al espectáculo. De la empresa de sonido se ha visto la mejor y ellos se comprometieron con la Casa de la Cultura a dar todo para que el evento salga como debe ser, de primera orden, de primera categoría. Amigas y amigos, nosotros no descansamos desde hace algunas semanas ya en invitarles a esta mega fiesta. A esta fiesta por nuestros 70 años. Ustedes son parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y queremos festejar juntos con ustedes este aniversario en una casa nueva, de puertas abiertas, de inclusión, donde, como me escuchaban hace un momento, ciertamente queremos que cada uno de nosotros, quienes hacemos Casa de la Cultura, pues desde nuestro espacio de trabajo seamos los que impulsemos, los que construyamos también y ayudemos en dije ya hace un momento, valga la redundancia, la construcción de este país mejor que todos, que todas queremos. Eso es importante, pero también desde la alegría, también desde el arte, también desde la música. Y qué mejor expresión sino la de nuestros jóvenes, en este caso con estas culturas urbanas. Son nuevas expresiones, pero pues eso es parte del hoy. Así es que bienvenidas estas bandas a nuestra casa. Y a ustedes, amigas, amigos que nos están escuchando. Coméntanos, ¿qué tan importante es esta inclusión? Se están festejando 70 años y parece que con esto se está reconociendo que esto también es cultura, también es arte. ¿Qué tan importante es que se haga este tipo de actividades? Siempre debe hacerse. No debe ser la primera vez que se lo debe hacer, sino que debe ser constante. Y obviamente cuando se habló con los grupos, el día de ayer yo tuve una larga conversación con ellos, les hice ver que la Casa de la Cultura es el ente cultural de nuestro país, es lo principal. E incluirles a ellos es muy positivo. Vieron con muy buenos ojos todas las propuestas que la Casa de la Cultura se les dio y ellos están muy entusiasmados de venir a tocar acá con la Casa de la Cultura. Y obviamente dentro de esta, el incluyente que se lo puede llamar, ellos igual agradecieron mucho que es primera vez que se les tome en cuenta dentro de esta magnitud cómo va a ser el evento para el Ágora. Claro, tomo en cuenta que se les va a dar el Ágora, entonces hay que llenar esa Ágora. Igual las bandas son de total calidad, cada una de ellas. Así es, he escuchado los demos que nos han enviado y créanme que va a estar para todos los gustos, absolutamente para todos los gustos. Bien variado. Y decirle al público que van a venir acá que tratemos de lo posible de cuidar la Casa de la Cultura. Es la casa de ustedes, la casa de los ecuatorianos, que es lo principal. Desde ahorita les estoy anticipando de que se va a respetar la indumentaria que vayan a traer. O sea, claro, esa es una pregunta que, bueno, incluso muchos no la hacían porque ya la toman por hecho, de que va a haber requisa, de que vienen los policías y te tocan desde arriba para abajo y desde abajo para arriba. Exacto, no, es un respeto hacia el público, es un respeto hacia los géneros que van a venir acá, y obviamente es un respeto muy fundamental hacia el público. Hemos quedado de que el asunto de la vestimenta va a ser lo que ellos traen, sus cadenas, las correas, eso no se les va a quitar absolutamente nada. Eso sí, una advertencia: no pueden ingresar personas en estado etílico, no pueden traer cigarrillos, no pueden traer bebidas alcohólicas. Van a haber puntos de la empresa de agua potable, que tengo entendido, donde se les va a dotar de agua al público, al igual que a las bandas. Es un favor bien grande que les estamos pidiendo. No drogas, no alcohol, tabaco, se les va a hacer la requisa absolutamente de todo esto, porque dentro del teatro no hay cómo consumir ni fumar. Además, amigas y amigos, miren, la Casa de la Cultura también quiere ser un espacio libre de humo. Así es. Libre de humo y, cómo no, libre de alcohol. Entonces, lo que queremos para el día sábado 18, claro, es una fiesta de todas y de todos, pero queremos precisamente una fiesta en paz, con mucha alegría, con muchas emociones. Pues va a haber de todo, ya lo hemos dicho, va a haber poesía, van a haber títeres, sanqueros, bandas, tenemos de todo, no se nos ha escapado nada, pero como va a venir tanta gente de diferentes barrios, usted viene con su familia, viene con su vecino, con su novia, con su esposo, en fin. Entonces queremos que cada una de las personas que venga a compartir nuestra fiesta se sienta segura, se sienta en paz, sienta realmente que está compartiendo una fiesta enorme, importantísima, dentro de su casa, de la Casa de la Cultura y Cultura. Hay una anécdota que lo que sucedió el día de ayer. Tuve una llamada de un papá de familia, y él dijo que si había la posibilidad de que su hijo, que tiene una banda, pueda tocar en el Ágora. Entonces le manifesté que me envía, ¿no? Y dice: pero mi hijo tiene su banda y todos no pasan de 12 años. Créanme que cuando escuché eso y me hizo escuchar la canción, es impresionante. Entonces, esperemos, hablé con este señor padre de familia, que los traiga y lo vamos a incluir. Qué maravilla. No importa el alargue que se tenga, pero que él está muy entusiasmado de traerlo a su hijo. Más temprano, incluso. Claro. Me parece acertadísima esa. Hablando de inclusión, precisamente. Claro, esa entonces, aprobación, exacto. Marcelo, porque eso es lo que queremos. Para eso están estos momentos y gente joven haciendo música, integrándose, pero fabuloso. Qué entonces, bueno. Justamente es la voz del chico, tiene 12 años, una voz impresionante, toca heavy. Y es, o sea, no, una cosa es escuchar y otra cosa es verlos. Entonces el papá lo va a traer acá, claro. Y no, y el papá se entusiasmó tanto en ese aspecto. Entonces lo vamos a incluir, no importa el alargue que sea, claro. Les invitamos más que todo de que se pueda dar esta situación, de que invitarles 9:40 de la mañana en la Casa de la Cultura y cerramos a las 6:20, 6:25, pero vengan, tienen que venir. Saben que también es muy chévere de esto, precisamente el mensaje que estamos dando es: venga con toda su familia. Miremos este ejemplo, mira el padre cómo le apoya tanto a su hijo, que él es el que hizo la llamada y te pidió que le pongan. El padre le apoya bastante en un género que a veces no tiene mucha aceptación. En este caso el padre le apoya tanto, por eso es el mensaje: venga con toda su familia, disfrute, y si no conozca, venga, conozca. Así es, igual hacemos la invitación, vengan, van a disfrutar, va a haber seguridad. No, es de la Casa de la Cultura. Y como Casa de la Cultura, todos tenemos cultura y este país es de cultura. Vengan, les invitamos, van a disfrutar, van a pasarla muy bien. Igual tienen para todo tipo de música, no solamente en el Ágora, en los exteriores también en nuestra querida institución. También vamos a tener danza, va a estar la banda 24 de mayo, de lo que tengo entendido. Por darles solamente un ejemplo de lo que va a estar: el ballet ecuatoriano de cámara, el ballet contemporáneo, va a estar la camareta, va a estar el conjunto de cámara de nuestra querida institución. Van a estar artistas que ustedes mismos se van a dar cuenta que son nuestros propios compañeros, que también van a estar ahí cantando. Entonces hay que darles un apoyo también a ellos, ¿no? Qué bien, estamos felices, estamos de fiesta. Es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país, cumple 70 años de vida. Mil gracias a Marcelo García Moreno. Muchas gracias. Por estar acá con nosotros. Él es responsable de Culturas Urbanas. En 5 minutos, 11 de la mañana, hora ecuatoriana.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. 11 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. La fiesta de la cultura este día sábado 18 de enero con las diferentes manifestaciones de nuestra cultura. Bueno, habrá una ceremonia ancestral, la inauguración de esta fiesta de la cultura. Luego viene, pues hacemos música coral y de cámara. Hacemos danza, hacemos música, hacemos culturas urbanas, hacemos artes escénicas, hacemos diálogo también, hacemos huella, hacemos libros, hacemos lectura, hacemos cine, hacemos trueque y gastronomía, hacemos artesanías, hacemos cultura. Acompáñenos este día, sábado 18 de enero, con toda su familia. Ayúdenos, ayúdenos, difunda en su barrio también esta actividad que además, amigas y amigos, es realizada con muchísimo cariño, pero también con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo. Hay más de 1,000 gestores culturales. Realmente vienen de diferentes barrios de Quito. Hay para todos los gustos. Tenemos música ecuatoriana, tenemos música clásica, tenemos estas música de alternativa nuevas, urbana es. Alternativa urbana, me está soplando Flavio. Igualmente habrá poesías, hay libros, hay una feria de libro con precios realmente, ¿qué les digo a ustedes? Con precios de feria, con precios de fiesta. De Bahía se ven, sí, también. Tenemos, claro, tenemos también artesanías, tenemos productos medicinales, habrá una sesión de sanación para el público, taitas y mamas, sanadores andinos presentarán sus servicios, prestarán sus servicios a personas que así lo quieran. Entonces, miren ustedes, tenemos la verdad una cantidad de ofertas culturales para todas y todos ustedes, amigas, amigos. Acompáñenos el día sábado 18, la gran fiesta de la cultura, hecho en casa. 11 de la mañana con 5 minutos, el grupo Intijimani interpreta Sevillana de la Libertad. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar. Usar por el espacio en libertad, usar por el espacio en libertad, en libertad. Como los pajarillos en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser, quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, y quizá ni motivo para volver. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Quisiera ser espuma y volar en el mar. Llega hasta la orilla y no vuelve atrás, y llega hasta la orilla y no vuelve atrás. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Es hora de escuchar Mujeres de Nuestra América. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Emilia Prieto, de Costa Rica. Échale betún, échale betún a la bota. Ya no le eches más, ya no le eches más, que está rota. Métanse pa' dentro, métanse pa' dentro, que está que arde. El gran parrandón de esta tarde. Díganles a todos que se vengan. Porque hay bailadera y mejenga. ¿Ves? Esa es Emilia Prieto. Sí, la folclorista costarricense. Y pensar que mucha gente dice que en Costa Rica solo existe folclore en la provincia de Guanacaste. ¿Quién lo diría? ¿Verdad? Por dicha, Emilia demostró que en Costa Rica también hay folclore en otras regiones. Por ejemplo, en el Valle Central. ¿Vos sabías que Emilia recuperó más de 200 canciones costarricenses? No me extraña. Ella empezó desde chiquita a cantar con los peones de la finca de sus papás en Heredia. Y todavía a los 84 años, cuando murió, cantaba y recogía canciones. De veras. Gracias a doña Emilia no se perdieron esas canciones muy ticas, como decimos nosotros. Uh-huh. Pero vos sabés que el otro día hablé con una compositora costarricense, con Guadalupe Urbina. Vieras que ella también ha trabajado en investigaciones sobre cultura popular, sobre todo. Ella compone, canta. Además, ella trabajó con doña Emilia. Bueno, pues ella me decía que... A mí me parece que toda la gente, mucha gente recuerda a Emilia en este tiempo como la mujer que recopilaba canciones. Y Emilia es algo más que eso, o sea, recopilar canciones es un capítulo muy pequeño de la vida de Emilia. Sí, Emilia es una brillante productora literaria. Emilia era pintora. Era una pensadora que dejó en sus libros plasmado su pensamiento sobre todo eso. Yo creo que Emilia, a través de su madre canaria, aprendió mucho a respetar su propia identidad de su país. No era para menos que Emilia fuera tan brillante. Yo leí que su papá era maestro y abogado. Ajá. También su mamá daba clases. Cuando era pequeña recibió clases de arte y aprendió varios idiomas. Ella tenía tanta formación. Mm-hmm. Sí, sí. Y se veía tan humilde. No, no creas. Sí, ella se crió en una familia muy acomodada. Hasta piano aprendió a tocar. Fíjate. Yo más bien la recuerdo como una viejita chiquita y canosa. Bien terca, pero alegre. Mm-hmm. Bueno, con decirte que a los 80 años vivía sola. Bueno, sola no, porque tenía 7 gatos. 7 gatos. Y a esa edad... decía que ella no soportaba estar desinformada. Fíjate que todos los lunes iba al centro de San José a comprar periódicos. Y iba en el bus. Nada de que en taxi o en carro. No, en el bus. Y siempre con la oreja bien parada. Porque decía que lo que se habla en los buses también es folclore. Me parece estarla viendo. A los rayos de la luna, aquí me estoy serenando. De las 3 muchachas, una me está enamorando. La mayor ya tiene dueño, la menor no tiene edad. La de en medio que me gusta, si su padre me la da. A su madre ya le... Ah, señora, me imagino oyéndola cantar. Sí, fue de esas personas que nunca se hacen viejas. Como dice Joaquín Gutiérrez, el costarricense que escribió Cocorí, ¿recordás? Uh-huh, y sí, tantos otros cuentos y novelas. Emilia no tenía defectos. En primer lugar, Emilia tiene una cualidad muy difícil de encontrar, que no tiene defectos. Mírenla por arriba, por abajo, por delante, por detrás. Trépense en una escalera para mirarla, en un aeroplano, en un colibrí. Mírenla con telescopio, con microscopio. No tiene defectos, Emilia. Nunca le encontraron solo defecto. Segundo, tiene cultura, tiene talento, tiene imaginación creadora, tiene valentía, tiene un gran sentido humano, es pícara, es jocosa, tiene fisga. Podría seguir enumerando montones de cualidades más. Otra condición más, es la benemérita de nuestro folclor, la emperatriz del folclor. Escudriñó, rebuscó, buscó, se metió por todos los rincones y se llenó la falda de piedras preciosas. Le ha hecho un bien enorme a Costa Rica con esa última tarea de los últimos años de ella, en recopilar cosas que se estaban perdiendo y que son valiosísimas, porque hacen que perdure, que se salve el perfil de nuestra nacionalidad. Levántate, palomita, ya viene el rayo del sol. No vaya a ser que en tus sueños me cambies por otro amor. Ay, palomo de mi vida, te voy a desengañar. Anda, busca otros amores, que yo me voy a casar. Cásate, paloma mía. Qué tristeza que se haya muerto doña Emilia. Fue en 1986, ¿verdad? En junio de 1986, sí. Y de los 5 libros que había escrito, para entonces, ya en esa época, se habían publicado 3. Sí, así creo. Fíjate que yo nunca los he leído. ¿Nunca los has leído? Bueno, te cuento. El primero se llamaba Escritos y Grabados. Ese tiene una serie de artículos publicados por ella misma en la revista El Repertorio Americano, con varios grabados que ella misma hizo. El otro, el segundo, se llama Romances ticomeseteños. Ese libro recopila coplas, retahílas, reversismos, camionerías y todas esas canciones que nos dan una idea de la idiosincrasia del tico de la meseta central. El tercer libro, ese se publicó en 1982 y se llama, a ver si te acuerdas, ¿Por qué ticos? No recuerdo bien ese, pero me sorprende, reversismos. Reversismos, sí. ¿Qué es esa expresión? Pues hablar al revés. A ver, le pierna las tiemblas, se me lengua la traba. Ah, ya me recuerdo de uno. Lunes ni las gallinas martes. Ajá. ¿Y has oído hablar de las camionerías? ¿Camionerías? Ah, sí, lo que la gente dice en las cazadoras o en los buses. Claro. ¡Oh, qué viejito, que ya usted ha gastado mucho almanaque! Yo me sé una copla. ¿Ah, sí? Yo me sé una copla. Dale. ¡Bomba! De tanto que te quería, no hallaba donde ponerte. Te puse atrás de la puerta y llegó una chancha a morderte. Oye, este refrán. El peor chancho se lleva la mejor mazorca. ¿Vos sabías que Emilia también fue pintora? Pues claro. ¿Recordás que una vez leímos que en los años 30 se realizaban exposiciones de pintura en el Teatro Nacional? Sí, sí. ¿Y Emilia participó en esas exposiciones? Una vez, por cierto, estuve hablando con ella sobre un grabado que hizo acerca de La Perfecta Casada. Bueno, La Perfecta Casada es un libro de Fray Luis de León. Da una idea de lo que ha sido realmente la esclavitud de la mujer a través de todos los siglos. Porque Fray Luis de León, sin saberlo, era machista. De manera que entonces yo pinté este cuadro en 1935 tratando de darle esa apariencia como de objeto cosificado, es decir, de un personaje que no tiene absolutamente ninguna personalidad, que no tiene absolutamente, como si dijéramos, ninguna razón de ser por sí misma. Usted escuchó Juntémonos en la Casa.